10:36. La publicación de la lista completa de los involucrados en los Panama Papers, que se concretó el día lunes, representa una oportunidad para poder constatar qué información han priorizado y publicado los medios argentinos y cómo ese recorte pudo influir en la repercusión y en la percepción pública de esta información. Básicamente, poner blanco sobre negro sobre toda la información de los Panama Papers y poder elegir uno el camino de lo que le parece más importante. Para hacer ese análisis se ha conformado el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo, que es coordinado por la revista MU, el diario Tiempo Argentino, ahora cooperativa, y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, RedCom, que nuclea a 26 universidades del país. Ya estamos en comunicación con Daniel Badenes, él es director de la carrera de comunicación en la Universidad de Quilmes, presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina e integrante también de la revista La Pulseada. Daniel, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Una aclaración para no usurpar títulos. No soy director de la carrera de comunicación de Quilmes, lo fui durante dos mandatos, pero sí soy presidente de la red de carreras. Perfecto. Respetemos entonces al actual director de la carrera de comunicación. Daniel, preguntarte qué tipo de urgencia los reúne para poder conformar este consorcio autogestivo y por qué no alcanza con los consorcios existentes, ¿no? Bueno, hay una urgencia y hay también una construcción de mediano y largo plazo, digamos. Me parece que en la conformación de un consorcio donde se encuentran dos medios autogestionados junto con el sector universitario, con el conjunto de carreras de comunicación que están integradas en la red Coma, hay también una perspectiva de trabajo a largo plazo y hasta me animaría a decir un cambio de paradigma. Yo me acuerdo hace varios años ya cuando estudiaba periodismo, cuando yo entré a la facultad, en la primera materia que tuve de gráfica, la bibliografía principal era el manual de estilo de Clarín y la principal expectativa del estudiantado era ser pasante de Clarín. Me parece que las carreras que propongan a los estudiantes poder laburar con dos medios autogestivos, con dos cooperativas en un trabajo colaborativo cuyos resultados van a ser de reproducción libre, me parece que hay indudablemente un cambio de paradigma. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? ¿Y por qué fuera de los consorcios que existen? En realidad en Argentina no existe ningún consorcio. Lo que hay es un consorcio internacional, el ICIG, que existe hace varios años y fue en el cual se apoyó el diario alemán que recibió las filtraciones para hacer el análisis a nivel global. Para que nos demos una idea, cuando hablamos del diario alemán, estamos hablando de un diario chico, como que te diga el diario de Villa María. No estamos hablando del Clarín alemán, es un diario que se animó, porque también es cierto que las filtraciones habían sido ofrecidas a otros editores en el mundo, y que cuando se animó se preguntó cuál era la forma de analizar eso, y tuvo una respuesta que fue el trabajo colaborativo y cooperativo. Lo que pasó en Argentina es que los que estaban integrando ese consorcio en Argentina, sobre todo los aportantes financieros de ese consorcio, que fueron los que estuvieron a cargo del chequeo, entre comillas, de la información argentina, son el diario La Nación y el canal de noticias CNN, el grupo Clarín, que curiosamente están ellos mismos involucrados en esta ruta del dinero, cuanto menos opaco, de las cuentas offshore de Panamá. Entonces, lógicamente, la cobertura que puede hacer una persona que está involucrado en ese tránsito del dinero offshore en Panamá es complejo. De hecho, no es algo que inventemos nosotros esa lectura, el propio diario alemán toma a Argentina como un caso testigo de lo que no debió hacerse. En el diario alemán se han publicado notas, también en el diario Le Monde de Francia, acerca de la cobertura argentina, no pudiendo comprender que en un país donde hay un presidente, funcionario del gobierno, grandes empresarios involucrados, la cobertura haya sido tan parcial. Yo creo que esa es la gran motivación también de estas cooperativas, que son además quizás el mayor ejemplo de trabajo profesional en el periodismo. No estamos hablando de experiencias artesanales, sino de los lugares donde hoy está surgiendo el principal impulso del periodismo de investigación en Argentina, junto con ahora en este consorcio las carreras de comunicación. Eso a mí me parece particularmente auspicioso. Está bueno también incluso para los estudiantes formarse con esta lógica de un consorcio autogestivo y con los Panama Papers como material para empezar a laburar, ¿no? Exacto, y lo que suma además la Redcom es un trabajo federal, digamos, porque cuando hablamos de la red de carrera de comunicación, digo, no estamos hablando de solo la carrera de comunicación de la Universidad de La Plata o solo la carrera de comunicación de Quilmes o de la UBA. Estamos hablando de estudiantes de La Pampa, de investigadores de Córdoba, de compañeros de Jujuy, de Salta, de la Patagonia, que van a estar teniendo entre sus manos ciertas preguntas, ciertas líneas de análisis, que las carreras, la idea es que aporten también en la contextualización, en la profundización de algunos aspectos específicos, que del trabajo intenso que ya viene haciendo el equipo de investigación de Tiempo Argentino o los compañeros del colectivo La Vaca vayan surgiendo, digamos. Es la urgencia, pero también es un trabajo a largo plazo lo que estamos encarando. Daniel, ¿cómo devolver a los Panama Papers el impacto político que al menos en Argentina parecen haber perdido, ¿no? Porque ha ganado bastante este discurso de, bueno, en definitiva nos puede parecer poco ético o un daño moral, pero no está prohibido tener una empresa offshore. Bueno, cualquiera puede tener una empresa offshore. El tema es quiénes la tienen, digamos, y qué han hecho con ella. Me parece que cuando uno repone la historia con las cuentas offshore y ve qué personajes están involucrados y qué negocios hicieron, me parece que van a surgir cosas interesantes. Por supuesto que no es un delito per se tener una cuenta offshore, pero convengamos que es raro y que no está habiendo respuestas muy claras a la pregunta de por qué esa cuenta. Digo, como mínimo hay evasión fiscal, uno imagina que hay mucho más que eso. Hay que preguntarse por el origen del dinero y hay que preguntarse también por las alianzas políticas, económicas que configuran ese entramado de empresas, de dirigentes políticos, de incluso de empresas mediáticas y de periodistas que tienen cuentas, que tuvieron y que tienen cuentas en Panamá. ¿Tuvieron oportunidad de comenzar ya a analizar los datos que se conocieron a partir del lunes? Sí, se está trabajando en eso, hay un equipo trabajando en eso, todavía no hemos publicado nada, digo, también pensemos que acá la información va a ser libre, pero también tenemos un trabajo muy cuidado de coordinación, de que nadie adelante nada antes de tiempo, y realmente digo, el trabajo de coordinación es un gran desafío para nosotros, digamos, porque estamos trabajando primero desde colectivos, organizados democráticamente, como son cooperativas que llevan adelante medios de comunicación y medios de comunicación que son muy importantes. Yo creo que la edición de Tiempo del domingo pasado fue muy muy impresionante en términos de plantear la posibilidad de que haya periodismo de investigación en Argentina, que no lo estaba viendo, y pensar que esa investigación tan profunda estaba hecha por un conjunto de trabajadores que los últimos 3 meses vivieron de una olla popular, digamos. Cuando los medios que tienen grandes recursos, lo que hicieron, lo que entendieron como chequeo de la información fue llamar al involucrado para que desmienta, digamos, no hubo búsqueda de tercera fuente, no hubo más que eso. Digo, nuestro trabajo sí va a ser eso, y entonces es un entramado muy difícil porque, como decía, digo, estamos hablando de colectivos, de mucha gente que consensúa y que decide democráticamente sus acciones, y de muchas organizaciones. En el caso de las carreras de comunicación, como vos decías al principio, estamos hablando de 26 carreras de comunicación, cada una aportando distintas cátedras, compuestas por mucha gente, y dispersos, extendidos a lo largo de todo el país. Entonces, hay mucho trabajo de coordinación, digo. Sí, por supuesto, desde el lunes a las 3 de la tarde estamos trabajando con ese material. ¿Imaginás la ampliación del consorcio teniendo en cuenta la cantidad de experiencias periodísticas autogestivas, periodistas, incluso gente que tiene sitios digitales y demás que podría sumar trabajo a este consorcio? Sí, por supuesto. Está en la idea original del consorcio su ampliación, digamos. MUMU, Tiempo Argentino y Redcom son sencillamente los coordinadores de este trabajo. Estamos definiendo las líneas para profundizar análisis y demás, y la idea es que se sumen muchos otros medios. Ya hay muchos compañeros de medios comunitarios y demás que postularon a sus medios para integrar el consorcio. Estamos trabajando también con la cooperativa del diario Brecha en Uruguay, que seguramente tenga un rol importante, y sí, por supuesto, digo, es un espacio abierto, digamos, abierto, y que la idea es que, digo, como decía al principio, es el impulso también de la decisión que, digo, el ejemplo de la decisión que toma el diario alemán, que no le esquiva al bulto, sino que dice, bueno, vamos a hacer eso, esto, vamos a reivindicar el periodismo de investigación y vamos a hacerlo entre todos, digamos. Eso es un poco el espíritu de este consorcio, que además reivindica que hay otra comunicación posible en Argentina, que es la comunicación autogestiva, y que, me animaría a decir, es la verdadera comunicación. Digo, es ahí donde hoy está, por donde hoy está pasando el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Argentina. Lo fundamental del consorcio también es que ponga sobre el centro del tema la investigación periodística, porque la verdad es que las redes existentes, tanto de las revistas en el caso de Aresia, de las radios comunitarias en el caso de Farco, AMARC, la Red Nacional de Medios Alternativos, el gran tema es que la propia logística de funcionamiento se lleva al centro de las discusiones y muy pocas veces nos damos el tiempo del laburo concreto de estar juntos para investigar. Así que me parece que esto inaugura también una posibilidad histórica. Te pregunto, Daniel, también, y por último, los Panama Papers obviamente están arriba de la mesa en el arranque del consorcio. ¿Por dónde te imaginas que podría seguir una línea de investigación colectiva? Bueno, hay muchísimas puntas, digo. Nosotros, en principio, nos planteamos dos objetivos, que es identificar qué actores políticos, empresariales, sociales de Argentina están involucrados en esos papeles de Panamá. Creemos que pueden surgir muchas cosas ahí. Yo diría, digo, esto es una cuestión personal, no está puesto como un objetivo puntual del consorcio, pero creo que la mirada respecto de qué empresas periodísticas, qué medios, qué periodistas están involucrados va a ser muy esclarecedora. Y por otro lado, me parece que hay un trabajo interesante que vos leías unas líneas al principio, que tiene que ver con, si se quiere, con una crítica del laburo que vienen haciendo los medios o aquellos que han tenido tempranamente acceso a la información, que es la comparativa de la información que estaba disponible y la información que efectivamente se publicó. Digamos, hay una serie de medios, TN, La Nación y algunos periodistas, que tuvieron acceso a toda la información durante todo el último mes, y sin embargo ya estamos viendo, digo, que había materiales muy importantes que no salieron a la luz, y eso, digo, tiene determinaciones concretas que habrá que indagar. Me parece que, conjuntamente con una reivindicación de la posibilidad de trabajo colectivo para impulsar un verdadero periodismo de investigación, el sacarle la máscara a esos medios de comunicación que se dicen de investigación o de periodismo independiente y que en realidad son un conjunto de corporaciones que hacen operaciones al servicio de ciertos intereses empresariales, es un gran desafío para la investigación que estamos haciendo. Daniel, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Daniel Baden es presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina e integrante de la revista La Pulseada, hablándonos de este incipiente, recién nacido e interesante consorcio de periodismo e investigación autogestivo para ver, por ejemplo, el tema de los Panama Papers sin tener atado tu cuerpo a la corporación.